si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Trataremos de unir dos palabras fundamentales en la vida y los deseos de mucha gente: música y libertad. Libre para cantar al alma dama y su lamento. Libre el pueblo vasco, libre en el concepto que lo elija cada pueblo su futuro incierto. Libre de intereses, libre de opresiones, libre de prejuicios y manipulaciones. Libre de corruptos, políticos y papas, libres de los reyes que nos chupan como garrapatas. Libres del sistema, libres del control, libres de la hipocresía, solo buen sabor. Libre soy, libre doy, libre voy, libre estoy, libre hoy, libre. Elijo yo, libre por, libre con, libre son, libre back, libre sound, libre. No podes con las ganas, libertad, hoy te llama libertad, vida sana, libertad, no le ganas, libertad, ya más. Haremos la libertad, lo que dicen no es verdad, por aquí la libertad se extraña. Los artistas crean, ¿quién mata la música? ¿El que cobra por ella o el que la difunde? El que cobra por ella pone una restricción, porque un precio es una restricción. El que la difunde extiende la cultura. Los artistas tienen que comer, por supuesto, y los que son artistas y lo sienten, no se les olvidó lo que es crear e inventan nuevos sistemas de distribuir, de ganarse el pan. Quizá no hay que fijarse en lo que ya hemos perdido, sino en lo que podemos salvar y conservar. Por lo que yo sé, no todo lo bueno que hacéis tarda una eternidad. Existen los besos, los abrazos, las caricias, las palabras bonitas. Son actos rápidos y hermosos, en un instante, que ya nunca se pueden destruir. Si quieres volver a escuchar el programa, entra en tequierolibre.alifa.org. Te Quiero Libre Radio.